dos acordes de un gotán. Un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que estaban de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy que tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Hablábamos de gente de bien, y bueno, estamos en contacto con alguien que es gente de bien y que es amiga y que es una cosa al lado. Eve, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están? Bien, acá bueno, estamos. Un abrazo grande por los 300 programas de hoy y un abrazo también para las madres que están ahí. Bien, Eve, estás en Neuquén y nos dicen que estás con el doctor Segovia. Sí, estoy con el doctor Segovia, que es el abogado de uno de los abogados de los padres de Carrasco. Y bueno, creo que es muy interesante lo que él puede decir. La marcha fue una maravilla. Ajá. Más de 10.000 personas, una cosa increíble.